sabe a requesón. Que nace del mal humor, por eso solo. Que nace del mal humor, solo por eso. La sarna es un accidente, por eso solo. Que si se rasca uno es malo, solo por eso. Y si no se rasca es peor, por eso solo. Y si no se rasca es peor, solo por eso. Que si se rasca uno es malo, por eso solo. Sarnícula emperadora, madre de la rascalina, déjame rascarme ahora. Que me sabe a gelatina, sarnícula.